La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires, FM 87.9. Estamos en vivo los martes y los jueves de 3 a 4 de la tarde y también salimos por las radios amigas que nos retransmiten, como Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la radio de la Asamblea de Juan Justo y Corrientes, la radio del Sistema Integrado de Radios de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos y todas las que se van sumando por distintas provincias, la gente de Córdoba, de Neuquén, de Formosa. Muchas gracias por acompañarnos en hoy, que es nuestro último programa en vivo del año 2013. Después seguiremos en el 2014, por supuesto, pero aprovechamos para agradecer a Radio UBA y a todas las radios que nos ayudan a hacer El Puente cada semana, y a las Facultades Sociales desde la Secretaría de Extensión, específicamente desde el Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias, que es de donde hacemos este programa, que lo hacemos con mucha pasión, con mucha energía, y nos gusta poder traer también a las organizaciones sociales aquí a Radio UBA. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico, que es elpuente@sociales.uba.ar, también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, y también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. Muchas gracias a Eva Fondevila, que nos mandó un mensaje desde Tucumán. Gracias, Eva. Ella tiene su colectivo de educación popular, Abrojos, y muchas otras cosas que trabajan desde allí. Gracias por dejarnos el mensaje en elpuente@sociales.uba.ar, y ya arrancamos este puente número 165. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Y el puente de hoy va a estar dedicado a las radios comunitarias y las redes de radios comunitarias en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su reciente constitucionalidad con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que cambia y qué es lo nuevo que se viene ahora en el escenario de las radios comunitarias? ¿Y qué son estas redes de radios comunitarias? ¿Qué función cumplen en el fortalecimiento de una comunicación más plural, más democrática y más inclusiva? Por eso estamos en compañía de dos representantes de redes de radios comunitarias. Una es Mariela Pugliese. ¿Qué tal, Mariela? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por venir aquí al Puente. Y gracias, aprovecho para decirte, por incluir al Puente en los programas de Farco y para que pueda circular por distintos lugares. Mariela Pugliese es la presidenta de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y tiene una larga trayectoria desde una radio comunitaria que es FM Bajo Flores. Sí, FM Bajo Flores, que es una radio del sur de la ciudad de Buenos Aires, de la Villa 1114, que tiene ya 17 años, y yo estoy hace 10 en la radio ya, así que sí, es un recorrido largo, es el recorrido que me permitió realmente entender qué es esto de la comunicación popular y por qué tenemos que armar colectivo para hacer comunicación. La verdad que si no fuera por estos... por estos colectivos, por este deseo de realmente tener el micrófono que han tenido organizaciones, grupos de hombres y mujeres en diferentes lugares de nuestro país. Me parece que el lugar en que hoy estamos parados, este 33% de la ley, bueno, tendría otro cariz. Me parece claro. Que eso es lo que está bueno, tal vez charlar también ahí, ¿no? Que el 33% no es solo, en la ley es los medios sin fines de lucro, pero dentro de eso la comunicación comunitaria es mucho más para nosotros, claro, que los medios sin fines de lucro. También estamos en compañía de Liliana Belforte. ¿Qué tal, Liliana? Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Liliana Belforte es representante de AMARC Argentina, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y también tiene una larga trayectoria en FM en Tránsito, una radio comunitaria de Castelar, de la zona oeste de conurbano bonaerense. Sí, una de las primeras radios que se nació, digamos, el calor después de la democracia, allá por el 86. Nosotros nos conformamos como colectivo, primero como cooperativa, y después surgió la radio. Estamos muy contentos porque terminamos de poder editar la compilación del estreno de un libro, así que lo vamos a presentar dentro de muy poquito. Vamos a ver si lo hacemos antes de fin de año, que un poco era la idea, y hacer este recorrido. Comparto lo que decía Mariela, esta idea de lo que es la comunicación comunitaria, digo, y también me parece que esta etapa es interesante pensarla ya no tanto de la resistencia, ¿no? Porque nosotros nacimos en esto, digo, fuimos radios que nos opusimos a un sistema, aún en democracia, pero a tratar de transformar la realidad desde la comunicación en nuestro territorio, en nuestros barrios, con características distintas, en algunas zonas más urbanas, como en la ciudad de Buenos Aires, o puede ser en el oeste del Gran Buenos Aires, ¿sí? Lo que sería el conurbano, pero también en experiencias del interior, en otras ciudades, en otros espacios, con otras necesidades, con movimientos campesinos, con movimientos y organizaciones de mujeres. Me parece que fuimos generando esta manera de construir espacios organizados, y organizados a partir de esto, desde la comunicación, como una organización también de la política. Y es interesante la cuestión de las redes de radios, porque cada una participó en una radio en particular, pero ¿qué significa una red de radios comunitarias y qué importancia tiene para el fortalecimiento de las propias radios y de estas otras formas de hacer comunicación? Me parece que ahí podríamos distinguir un poco cuál es el rol de las redes antes de la ley y actualmente. Creo que las redes empezaron, en el caso de Farco, que es una red nacional, la AMARC tiene otra historia porque el CIE Internacional ahí, bueno, tiene otro tipo de contexto, pero en el caso de Farco, que ya tiene más de 20 años... ¿Cuántas radios están en Farco? En este momento, alrededor de 100 radios de todo el país. Y como dato, en el 2009, antes de que se sancionara la ley, había 45. Digo, para que pensemos, en 20 años, durante 15 años, 45 radios, y en 4 o 5, el doble. Digo esto para mostrar cómo la ley sí generó una voluntad de crear espacios de comunicación comunitaria. Pero más allá de eso, volviendo al rol de las redes, Farco, cuando surge en un contexto de ilegitimidad, de ilegalidad, empieza a juntarse para defenderse precisamente de los asaltos y de las acusaciones de clandestinidad, del cierre de radios, de la confiscación de equipos, como radios que empezaban a buscar un espacio en común donde podían defenderse con algún argumento legal o por lo menos con alguna estrategia conjunta en relación a estos ataques, que no eran tampoco tan violentos, pero que estaban presentes y quedan siempre un riesgo. Claro. Entonces, primero, como esto que planteaba Liliana, como una actitud de resistencia, en el caso puntual de lo legal, defensiva concretamente, o cuando se quería ocupar un espacio que estaba disputado, bueno, más activa, pero en realidad siempre desde un lugar de tener que plantarse explicando de que la ilegalidad no es tal, porque en realidad tenemos años. Quiero decir, esta lucha tomó gran parte del comienzo de Farco, pero después empieza otra etapa, me parece que es importante, antes de que se sancione la ley, que es el encontrarse con los pares, el descubrir que hay un montón de experiencias que tenemos orígenes similares, más allá de que se podría hacer una periodización de las radios comunitarias, pero digo, salvando las diferencias, sí experiencias en común, proyectos político-comunicacionales, como decimos en Farco, en común, o similares, o con un mismo objetivo. Y esto crea una nueva etapa en las redes, me parece, que es la de entender que tenemos que encontrar discursos comunes, formaciones comunes. Ahí hay una cuestión incluso desde lo teórico que empieza, me parece, a construirse en las redes y que es importante, que tiene que ver con que no es lo mismo hacer comunicación comunitaria o comunicación popular, que son cosas distintas, pero que hay que pensarlas, que no es lo mismo ser un comunicador integral que ser un periodista. Digo, claro. Hay un montón de elementos, incluso desde lo teórico, que me parece que empiezan también a trabajarse y se pueden pensar en red de manera mucho más sistematizada que como casos aislados. Claro. Y me parece que ahora cumplimos otro rol después de la ley, o en el tránsito entre la lucha de la ley y ahora, que es el poder considerarnos como sector. Parece que ahora las radios comunitarias, está bueno que nos empecemos a pensar como sector, no como movimiento, no como, porque me parece que eso tiene otro cariz, pero sí como un sector establecido que tenemos que disputar un espacio concreto en el aire, pero también en la estructura de los medios en cuanto a qué rol queremos ocupar. Y me parece que ahí las redes podemos acompañar lo que es la sostenibilidad, no solo económica, la sostenibilidad institucional de las radios y del sector, insisto, y de pensarnos en forma como más, no es homogénea, pero sí con líneas comunes. Yo creo que el rol que hoy, me parece que ese es el lugar más importante, junto con, al ir creciendo, al ser muchas más radios, la red además cumple un rol de interlocutor frente a las políticas públicas y frente a otros organismos que aisladamente se pierde fuerza. Creo, claro, que la red genera esta fuerza de colectivo y que me parece que es todavía más importante que antes incluso. Esta red nacional que es Farco, ¿qué pasa con AMARC, que tiene un nivel más a nivel internacional? Claro, AMARC tiene una conformación, nació allá por 1983 en Canadá, en Montreal, y fue generando, tenés lo que es AMARC América Latina y Caribe, tenés AMAR África, AMAR Europa, AMAR Asia, AMAR Oceanía, obviamente también la referencia, digamos, de lo que es Centroamérica, y tenés además dos corporaciones que son, o dos espacios que son en sí mismos, que son AMAR México y AMAR Brasil, por las propias características que tienen. Ahora, en esta idea, y comparto lo que decía Mariela en este sentido, yo creo que la posibilidad de generarse como red, y si lo ligamos más a lo que sería aquí en Argentina, la posibilidad de habernos organizado permitió el hecho de poder tener un marco político y un marco, si querés, ya construido en términos legales lo que debía tener una ley. Allá, y hace unos cuantos años, con la conformación de la propia coalición por una comunicación, en ese momento la coalición por una radiodifusión democrática, ahora se cambió en términos de ampliar, digamos, lo que es el espectro de la comunicación, en esta idea de pensar, primero cambiar, porque había dos leyes que venían de la dictadura, de la última dictadura militar, una era las entidades financieras y la otra era un decreto de ley de la dictadura, y cuento algo que ayer me pareció importante, que decía una de los, ayer se entregaban los premios AFCA para la construcción de ciudadanía, uno de los programas, este premio es un programa de FM La Tribu, que corresponde a la agrupación Hijos, es decir, hijos e hijas de detenidos desaparecidos, y fueron premiados, y ella decía que por primera vez podían hablar y podían decir que quien había firmado el decreto de ley de la dictadura estaba muerto, digamos, claro, y había sido juzgado y condenado tomando todos los elementos de la justicia. Y tiene que ver con esto, digo, el haber roto, el haber podido construir colectivamente con muchas diferencias. Yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene la ley de servicios de comunicación audiovisual es esto de que muchas organizaciones, a pesar de los matices, pudieron incorporar. Y si vamos a todos los apartados que tiene, van a ver que hay un montón de organizaciones que tenemos espacios comunes y otros no tantos, están contenidas en la ley. Por esto digo que es fundamental ese trabajo articulado, que además nos identifica. Digo, y habrá espacios donde nos identifica más que otros. Digo, nosotros compartimos con Mariela lo que es, en esto que ella decía, ¿no? En este momento nodal, que es pensarnos al sector comunitario justamente como eso, como un sector también estratégico, y que esto sea por parte de política pública del Estado. Digo, no solo a la hora de la distribución de recursos como tal, sino como una necesidad para justamente fortalecer lo que la ley establece como una de las reservas más importantes, que Mariela también decía al principio, que era esa reserva del 33%, que no es solo, bueno, repartimos el espectro en una partecita, sino en términos políticos, darle el lugar que se merece a la comunicación, es desde lo simbólico como los llevas a la cuestión más práctica. Entonces me parece que esto es la nueva etapa, lo más interesante que tiene, digamos, hoy compartimos, te decía, muchísimos espacios, pero además tenemos la posibilidad de incidir, de acercar nuestras propuestas desde nuestra, digo, desde la particularidad de nuestras miradas, construida en territorios, en camino, pero hoy creo que tenemos muchas más cuestiones a favor en términos de disputa. Digo, me parece que esto me parece que este también es el aprendizaje del sector, el compartir estos espacios y apoyarnos en aquellas cosas que nos dan justamente ese lugar principal, ¿no? Vamos a escuchar un pequeño audio que habla de otro de los aspectos que están en discusión en el marco de la nueva ley, que es la desinversión de los grupos monopólicos. Un audio que hizo una campaña que se llama 365D, impulsada por un grupo de medios alternativos, populares y comunitarios. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. ¿En qué etapa estamos en este camino de la desinversión? Y si la desinversión de los grupos monopólicos, de eso depende la aplicación plena de la ley. ¿Cómo poder entender estas dos cosas y cómo lo ven ustedes desde ambos lugares? Sí, yo tomaría una cosa. Sí. Más que desinversión, yo diría adecuación a la ley. Me parece que esta es la primera concepción, porque no es lo mismo, aunque podrían en una cuestión más semántica. Pero lo digo desde una cuestión netamente política. Lo que pasa es que por primera vez, después de 4 años, digo, está la instancia concreta de que la Corte Suprema determinó que la ley en esos aspectos, justamente que son los aspectos, los artículos, había sido el 43, el 45, el 161, obviamente, que tenía que ver con este proceso de adecuación, otro de los más complejos, y que además si se van arrastrando uno con otro, digo, tiene una relación del porqué. Porque durante todo el resto del tiempo, porque a veces se dice, sobre todo en algunos ámbitos, bueno, pero porque hace 4 años que tenemos una sanción de la ley, ¿por qué no se hicieron mayor cantidad de cuestiones? Primero, la ley estuvo casi un año suspendida, primera condición, eso no es menor, en términos suspendida completamente, digamos, por sin una poder, medida cautelar. Por una medida cautelar, no solamente del grupo Clarín, sino de un diputado de la provincia de Mendoza, entre otros, pero digo, la ley estuvo suspendida, con lo cual un año complejo. Después, llevó también mucho tiempo el modificar la estructura de lo que era el viejo CONFER, el viejo, digamos, comité de radiodifusión, digamos, como estructura institucional de órgano regulador, ¿no? De ente regulador de la comunicación. Y que eso pudiera dar lugar a lo que era la autoridad de aplicación, digamos, lo que es hoy AFCA. Bueno, eso también fue un proceso, porque no solamente de organización había trabajadores, pero también había estructuras que modificar. Agregaría, disculpame Liliana, que en el medio, ¿te acordás que estuvo que no se votó el presupuesto? Totalmente. Y lo del presupuesto, que no es menor, porque para reformar la estructura del AFCA hace falta tener un presupuesto adecuado a la nueva estructura, que no existió hasta casi, yo creo, 2 años largo, tal cual. Después. Entonces eso fue generando como un espacio. Y además le pedimos a la ley que cambie en términos políticos cuestiones que venimos de dictadura militar y ni que hablar de procesos anteriores. Pero además lo que fue también la etapa, digamos, del surgimiento de nuestras radios en función de todas las negaciones que tuvimos, la etapa del menemismo, digo, lo que fue la crisis del 2001, digo, entendamos también que hubieron otros procesos políticos que hicieron. Entonces se le pide quizás a que el marco, es decir, que la ley en sí misma te cambie toda una lógica que es profundamente cultural y que va a llevar su tiempo. Entonces digo, y lo otro es que evidentemente fue los artilugios de, no solamente del grupo Clarín, particularmente llevado adelante por el grupo Clarín, de no adecuarse a la ley, porque son muchos, incluso hay en algunas partes del país, hay grupos que siguen, o que hasta hace muy poquito, seguían haciendo lo que es la transmisión en cadena, y no estamos hablando de grupos importantes, son pequeñas grupos o pymes, digamos, en algunas zonas, que tienen la misma lógica que los grandes grupos concentrados de la comunicación. Entonces digo, es un proceso muy lento. Ahora tenemos todo el marco de la ley para decir, bueno, de acá en adelante hay que también adecuarse. Pero pasan cosas, y digo solo una sí. cosita. En el medio de esto hay ahora la compra de la venta de la posibilidad del intento, digamos, de venta de la Rock and Pop. Digo, en el marco también de otros con asociados Spolky, con Garful, que digamos, es todo mucho más complejo de lo que aparece. Digo, entonces ahí es donde digo que hay que tener una mirada muy, muy, muy ácida, con mucho control por parte de la AFA, que va a tener mucho trabajo para poder de reordenar. Pero creo que por ahí pasó desapercibido, pero por primera vez después de 4 años que el grupo Clarín haya determinado, digo como grupo Clarín porque era el que estableció a todo nada en este juego, porque ahí sí se le va su historia en términos no solamente comunicacional, sino también en términos de proyección política como estructura económica y financiera. Es mucho más que lo de la comunicación, claro, que estaba en juego, porque había toda una relación también en términos políticos de posicionarse, como lo ha hecho desde la dictadura hasta la fecha. Entonces digo, me parece que esas son las cuestiones que nosotros tenemos que atender y estar también atentos. Sí, ahí, perdóname, es importante que se habla mucho esto de y ahora Clarín se dividió en 6, se la reparte igual, al final no cambia nada. No, nunca. El tema de los testaferros, el tema de nos la dividimos con gente conocida y es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Primero, no hubieran frenado la ley 4 años. Claro. No hubieran pataleado hasta el último momento buscando destruir desde la justicia, desde lo jurídico, pero después incluso desde la legitimidad del organismo de aplicación, de Martín Sabater la persona, digo, no hubieran tratado de destruir todo eso porque supuestamente les daba lo mismo. No es lo mismo, y como decía Liliana, hay una estructura económico-financiera, y yo me atrevería a decir incluso un posicionamiento hasta internacional como grupo de poder, que se desarma en cierta manera cuando vos tenés 6 unidades financieras independientes, diferentes, por más que sean amigos. Y digo, esto me parece que si no le estamos como perdiendo la mirada de la diferencia entre la globalización y la concentración de medios, digo, este proceso de concentración de medios, y lo que históricamente han sido los grupos de poder. Siempre los grupos de poder tuvieron las cosas repartidas, digo, no es algo nuevo que se la repartan. Lo que fue particular en relación a los medios fue esta concentración de titularidades y de medios concretamente, y atravesados por la posesión, digamos, por una serie de capitales y de y de poder económico que incluso trasciende a los medios. Digo, claro, esta estructura cruzada de diferentes áreas, me parece que eso es lo particular de los últimos, digamos, de los últimos 20 años. Entonces, es absolutamente importante esta división, por más, insisto, que después sea la hija, sí, sí, no sé qué, no importa. Ahí tienen que armar igual nuevas empresas, absolutamente, y nuevos grupos. Y eso va a modificar todo, incluso las fuentes laborales, incluso las maneras de relacionarse, hasta eso. Y por otra parte, me parece que, siguiendo la línea de lo que planteaba Liliana respecto a que la ley no es mágica, me parece súper importante, ninguna ley, no solamente esta, y menos esta, que es una ley novedosa en cuanto a que crea figuras nuevas dentro del sistema de medios. Claro. No es que simplemente se escribe sobre algo estructurado, sobre algo ya hecho, sobre algo ad hoc, sino que crea estructuras nuevas. Y me parece que está empezando a cambiar. Lo que pasa es que hay que darle un proceso. Ayer, en los premios AFSCA, como estábamos citando, se hablaba del el carácter federal de la ley y cómo esto está incidiendo en la construcción de identidades locales a través de la comunicación, de producciones locales, de generación de empleo. Ayer había producciones que decían, somos 70 personas de Chaco y Corrientes y no hay un solo trabajador que no sea de ahí. Digo, pero eso para mí tiene que ver, está buenísimo con las fuentes de trabajo, pero para mí

pensamos la comunicación de manera participativa y abierta a la comunidad. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Estamos hoy en El Puente hablando sobre las radios comunitarias en el marco de la nueva ley y estamos ahora en comunicación telefónica con otra red de radios comunitarias que es la Red Nacional de Medios Alternativos. Y un integrante de la red es Ignacio Nesprías a través de la radio La Colectiva. ¿Qué tal, Ignacio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. No, por nada. Estamos, bueno, ahora en compañía en el estudio de Mariela Pugliese y de Liliana Belforte y queríamos conocer en particular qué es la Red Nacional de Medios Alternativos. Para el que no la conoce, ¿qué particularidades tiene? Bueno, la Red Nacional de Medios Alternativos es un espacio que nuclea no solo radio, sino también televisoras, páginas web, boletines electrónicos, prensa gráfica, y que se conforma ya por el año 2004 con la necesidad básicamente de articular con diferentes medios que estábamos buscando, digo, cambiar un poco la realidad en ese momento y seguimos en esa vía. Y la particularidad que tiene es puntualmente, o sea, su proceso de construcción y de discusión a lo largo del país de manera horizontal, o sea, con un espacio donde se construye a partir de los disensos y los consensos, o sea, en un doble juego de respetar las diferencias de cada uno, pero paralelamente ir estableciendo líneas de acción comunes. Bien, y en el marco de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y en esta nueva constitucionalidad, ¿cómo ven que se está desarrollando el fomento de las radios, el sostenimiento de las radios comunitarias? Bueno, mirá, nosotros, o sea, desde el principio del debate tuvimos una posición crítica, pero de apoyo a la nueva ley. De hecho, era un reclamo histórico de la red desde sus orígenes, o sea, transformar la ley 22.285, y apoyamos de manera crítica, en el sentido de que creíamos que había algunos elementos de la ley, y creemos aún hoy que siguen estando, que no permiten claramente el avance del sector comunitario. Digo, una de las cosas que nosotros planteamos desde hace tiempo es la diferenciación de ese sector dentro del sin fines de lucro. Creemos un avance positivo, sí, que exista un 33% para el sector sin fines de lucro. Nos parece que es necesario profundizar en la caracterización de los medios comunitarios alternativos y populares dentro de ese 33%, porque tienen características diferenciales. O sea, puntualmente son no son organizaciones que trabajan en otras áreas y hacen comunicación, sino son organizaciones que directamente se construyen para plantear la construcción de otro tipo de comunicación, de otro tipo de agenda mediática también. Entonces, en ese sentido, lo consideramos diferente a, no sé, cualquier organización o fundación que tiene derecho a tener su radio, pero que tiene características diferentes. ¿Y qué están haciendo ustedes desde la red de medios para contribuir a la aplicación de la ley y al fomento de las radios comunitarias y de este otro tipo de comunicación? ¿Cómo están trabajando al respecto? Bueno, en primer lugar, digo, nosotros desde la red lo que nos propusimos ya desde el 2009 para acá fue fomentar el nacimiento de nuevos medios. Creemos que todo el debate que se dio por la ley, o sea, generó un clima donde mucha más gente se interesó por el tema, y también se rompieron varios mitos que tienen que ver con la independencia, la autonomía o la objetividad de los medios masivos, y desde ahí empezamos a trabajar en la generación de talleres. Hicimos varios talleres tanto en 2010, 2011 y 2012, donde fomentamos incluso la construcción de equipos, además de la formación integral. Al día de hoy, o sea, lo que estamos es planteando espacios de llegada común con otros medios, incluso, digo, de otras redes, digo, desde una perspectiva más como sector, digo, de ahí el spot que pasaban de 365D, que fue una campaña que se lanzó con un número importantísimo de medios alternativos comunitarios y populares de todo el país, para fomentar la, vamos a decir, la escucha y el seguimiento, digo, por parte de la gente de este tipo de medios.

van a entrar en ese 33% destinado por la ley a las entidades sin fines de lucro? A mí me parece que, en primer lugar, me parece que no estamos en un momento para cuestionar la ley. Eso como primer punto. Me parece que esta es una ley muy amplia, es una ley que se está construyendo, es una ley que hace muy poquitito recién logramos que esté con la plena constitucionalidad, y entonces la verdad que cuestionar aspectos que tienen que ver con la letra de la ley, a mí en persona me parece hasta casi riesgoso. Riesgoso si tenemos en cuenta que Gerardo Milman, por ejemplo, que quiere ser director del AFSCA, está planteando que hay que cambiar la ley. Riesgoso cuando Ricardo Alfonsín, hace un par de años, cuando se presentó como candidato, dijo: si yo asumo, cambio la ley. Riesgoso cuando Macri dice lo mismo. Quiero decir, en un momento donde evidentemente los más reaccionarios están planteando que hay que rever esta ley, o lo dicen con palabras un poco más agradables, como hay que mejorar la ley debatiéndola de nuevo, o directamente dicen hay que sacarla. La verdad que me parece que desde nuestro campo, digo, desde nuestros sectores, que hemos luchado tanto para que esta ley sea posible, me parece que no hay que cuestionar la ley en sí misma. Eso como primer punto. Más allá de eso, quienes venimos, hablo desde Farco, pero me parece que Amarca en ese sentido comparte esta mirada, venimos tratando de que este sector que hoy decíamos se fortalezca, como decía Liliana, que yo comparto absolutamente, no solo en que dispute el 33% en cuanto a lo técnico, al espectro radioeléctrico, sino que nosotros estamos disputando el sentido, estamos disputando discursos, estamos disputando política al disputar el 33%. Parece que hay que tener fuerza, hay que tener capacidad de que nuestras voces y de que nuestra construcción sea, además de tener derecho a hablar, que seamos escuchados. Claro. Entonces me parece que este planteo de como de achicar, nos achica. Me parece que si nosotros, en vez de decir, sí, tenemos un 33, donde, que yo comparto absolutamente con lo que planteaban Esprías respecto a que lo comunitario no es lo mismo que los sin fines, eso estamos absolutamente... La Fundación Ronald McDonald no es lo mismo con no, claro radio. Que no, desde luego que no, y desde luego que lo comunitario tiene una función político-comunicacional diferente que puede tener simplemente alguien que se organiza jurídicamente como sin fines de lucro. Pero en realidad, más allá de eso, hay un montón de otras diferencias, con lo cual querer ajustar una definición de lo comunitario también sería, me parece, complejo. Por ejemplo, no es que los medios comunitarios surgen solo, bueno, por lo menos no comparto, como medios solamente. Muchísimas, yo te diría que al revés, gran parte de las radios comunitarias surgimos como parte de organizaciones que hacemos precisamente un montón de otras cosas. Es más, creo que si hay algo hermoso es que las radios comunitarias tenemos esa construcción política alrededor de nuestro micrófono, que es mucho más que un estudio con una agenda alternativa, es mucho más que simplemente cuestionar el discurso periodístico clásico. No, estamos construyendo un discurso colectivo con una comunidad, con un territorio, que es lo que hace que esa radio tenga vida, y eso naturalmente va a implicar un montón de acciones que van más allá de simplemente el aire de la radio. Entonces no somos solo medios, claro. Eso por un lado. Con lo cual, si empezamos entonces a afinar qué es lo comunitario y qué no, me parece que en la práctica va a ser mucho más restrictivo que habilitador. Y me parece que, ¿sabes qué? Que sí estamos con capacidad de disputar con las fundaciones y con otros espacios que seguramente tienen más poder económico, estamos con capacidad de disputar adentro del 33. Ahí hay una pregunta, es cómo se sostienen, ¿no? Porque también es el desafío nuestro como organizaciones y como radios comunitarias, precisamente cuando hoy hablábamos cuál es el desafío ahora, ese es el gran desafío, es crecer, es ser fuertes, es sostenernos desde lo institucional, lo económico, la legitimidad social. Todo eso es un desafío, entonces vamos por más, vamos por eso, no pidamos el huequito. Claro. Yo coincido con Mariela. Nosotros en AMAR tenemos radios que son partes de, tanto de Farco, como radios que también comparten en algunos espacios, sobre todo en territorio, con la red de medios alternativos. Y en ese sentido hemos discutido mucho esta cuestión. Primero, cuando fue lo de la ley, me parece que el principal acierto es que está esa caracterización, incluso a como lo decía Ignacio, respecto de la caracterización de los medios comunitarios, porque está la definición también de caso tanto de Farco como de AMAR, pero también en el caso de la red de medios alternativos. Lo que pasa es que sería una discriminación positiva, digo, es decir, el marcar el por qué habría que tener una diferencia que ya la tiene, porque digo, el estar contenidos con una característica determinada, y después hay que construir el resto de los espacios. Por ejemplo, hay una instancia de que sí me parece muy interesante en un montón de otras cuestiones que se pueden buscar a través de resoluciones, a través de acuerdos, que son desde las tarifas sociales, desde la posibilidad, digo, hubo un acuerdo que hace poquito salió para los medios públicos y para los pueblos originarios, que es la excepción durante 10 años del pago de impuestos. Esto es para permitir, sobre todo, esto está pensado, no tanto, no pensemos solamente los medios vinculados al Estado, no al gobierno, estoy hablando de medios públicos, y eso es otra cuestión que hay que construir. Me parece que es el otro gran trabajo de quitar esa relación de Estado-gobierno. Ha sido la construcción, efectivamente, pero la mirada es construir una idea de medios públicos, y en ese sentido hay en otras partes del país, sacando Buenos Aires, donde los medios tienen otra función, tienen otras características, tienen más dificultades. Entonces, por eso también se ha pedido esa excepción. Entonces, me parece que eso es lo a construir que nos diferencia. Claro. La otra, creo que también es complejo, y lo hemos discutido, yo he discutido muchísimo con los compañeros de la red de medios alternativos, es nosotros somos, lo que se está poniendo en juego es un servicio de comunicación. Nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. ¿Por qué la lógica? Porque con esta estructura, para ponerlo claramente, el espacio radioeléctrico es limitado. ¿Sí? Mientras no sabemos qué va a pasar con lo digital, pero hoy con esta estructura es limitado. Quiero decir que cada organización de este país que tiene el derecho que le asiste, sea un medio comunitario o sea un medio sin fines de lucro, hablando de nuestro sector, no puede tener una antena. Sí puede tener una página web, sí puede tener medios gráficos, pero hoy no hay posibilidades, porque el espacio justamente es limitado, y esta es la gran cuestión, porque lo que se habla es... Es limitado y está saturado, ¿no? Está saturado, pero además claro. Es absolutamente limitado. Es decir, que no cada organización que tenga el derecho, lo que la ley dice que te asiste como derecho, sí, como organización, que vos te construís en un espacio determinado, que generás... No hay posibilidades. Y yo siempre cuento esto cortito. Nosotros en tránsito, estamos en el oeste del Gran Buenos Aires, tenemos nuestra antena que nos facilita el lugar donde está, en una asociación, en una sociedad de fomento. La sociedad de fomento tiene tantos años, incluso más que nosotros, y comparte, tiene la misma concepción, comparte, es solidaria, construye con otros, digo, está en el territorio y demás. Está a 10 cuadras nuestro. Le asistiría el derecho de ser uno de los nuevos actores y pedir una radio. ¿Hay posibilidades que puedan convivir? No, es decir, una de las dos, porque si nos dan una con un criterio, digamos, a nuestra licencia, es posible. No hay posibilidades, pero físicas, que en ese mismo lugar pudieran converger. Hoy la sociedad de fomento tiene un espacio en tránsito, construimos, pero quiero decir, pero también existe el derecho de poder pedir una licencia. Claro. ¿Se ahora, entiende? Entonces digo, sí. Esta es la lógica a porvenir. Y la otra es también la construcción, cuando se habla de propiedad colectiva. Y yo creo que hay que buscar ahí mecanismos de excepción. Porque si no, también se juntan cuatro personas, dicen, formamos una sociedad de propiedad colectiva, digo, y también esto hereda de la misma manera que una fundación. Digo, para ponerlo en los dos extremos, me parece que ese es el cómo tratar de entender y por dónde pasan las reales disputas, como decía Mariela. Ahora, es todo un desafío poder ordenar el espectro y ver qué es lo que hay y cómo designar y tomar decisiones desde el Estado, desde la autoridad federal de la aplicación de la ley, poder ordenar ese 33% destinado a las entidades sin fines de lucro. ¿Cuáles creen que son los obstáculos para que esto se lleve adelante o qué debería cambiar o decisión política para que esto se garantice? Este plan técnico que está, el plan técnico de frecuencias que está estipulado en la ley. Está estipulado que el AFSCA ha comenzado a trabajar junto con CNC en una comisión donde esto se está empezando a tomar, me parece que una forma más concreta, han adquirido un software ya para trabajar. Digo, esto está avanzando. Primero hay que hacer un mapa de lo que hay. Claro. Y después, como decía Liliana, acá, y esto también hay que entenderlo desde nuestra parte, toda decisión política, el plan técnico es una decisión política, no es una decisión solo técnica. Esto hay que tenerlo claro. Uno sí. tiene que definir en ese. Uno es un mapa de lo que hay. Después de decir lo que hay, haces otro mapa de lo que querés que haya o cómo querés que eso se acomode a lo que, al ideal. Ese ideal es político. ¿Por qué? A ver, para nuestras audiencias, que hay muchos chicos y chicas, hombres y mujeres de la UBA, pero también de todo de las radios de todo el país que están escuchando. Y nos podemos compartir tal vez esta idea. Vos tenés una radio de 50 kilos que llega a toda la provincia de Gran Buenos Aires. Tenés una. Y decís, bueno, esta la voy a poner en un costadito del mapa. Del mapa radioeléctrico, ¿no? Pero ahora quiero poner otra, también de 50 kilos. Pero no puedo porque se cruzan. Pero entonces, ¿dónde la pongo? La tengo que poner en la distancia en que no se crucen. Bueno, pero entonces no tienen derecho la que quedó en el mismo lugar a que debajo de categoría la otra. La dejo chiquitita para que se escuche nada más que a 25 cuadras. No, no es justo, te dicen. ¿Por qué a mí a 25 cuadras si a vos te llega toda la provincia? Bueno, esa disputa que va a empezar y que, como decía Liliana, necesariamente alguien va a perder, alguien va a tener que no estar. Y va a tener que establecerse criterios, lo medianamente justo. Pero esos criterios justos, según como lo piensen, esa disputa va a estar cuando la peleemos, y lo digo como nosotros como redes también vamos a estar, esperemos, y creo que sí, porque hay, por suerte, diálogo abierto para eso, por lo menos vamos a tener opinión respecto a qué nos parece que tiene que ser. Por ejemplo, hay una concepción muy difundida en la sociedad, y esto incluye, atraviesa todos los sectores, digo, desde funcionarios hasta el señor de la señora de la esquina, que es que las radios comunitarias son de baja potencia, o deberían ser de baja potencia, o que, bueno, que tu radio comunitaria llegue al barrio. Nosotros como redes, tanto Marc como Farco, planteamos que de ninguna manera la ley, digamos, nos aseguramos que en la ley no haya topes para las radios comunitarias. El sector sin fines de lucro no necesariamente tiene que llegar al barrio. Y eso, aunque parezca mentira, va a ser una discusión. Y va a ser una discusión en la cual las audiencias también van a estar involucradas. Digo, ok, a mí me parece que el plan técnico va a ser un espacio de pelea, honestamente. Sí, sí. Yo creo que cuando esté el plan técnico terminado va a haber siempre descontentos. Y esto me parece que es un costo político que hay que asumir. Digo, claro. Lo digo, ¿no? No solo que lo tiene que asumir el AFCA, también nosotros lo tenemos que asumir. Digo, sepamos desde ahora que es mentira que cuando esté el plan técnico listo todos vamos a estar contentos. No va a ser así. Entonces, eso, que me parece que es una lectura de la realidad, que si no la hacemos nos vamos a frustrar de antemano, hay que hacerla, y ahí, bueno, veremos cómo vamos encontrando un equilibrio. Cómo además empezamos a entender que el aire no es eterno, digo, que la frecuencia es en realidad una licencia que tiene un límite, entonces también podemos pensar en eso, cómo va girando este sistema de medios. La propiedad colectiva que plantea Liliana, que a mí me parece que es algo para lo cual honestamente creo no estamos maduros. Ojalá lo estuviéramos, de verdad. Yo digo esto porque muchas veces decimos que sería buenísimo que todas las radios de Santa Fe comunitarias se juntaran para... Sí, viste, después claro. En la práctica cada uno quiere tener su espacio. Y esto es una madurez que va a haber que ir construyendo, y lo mismo va a pasar con las televisoras y las productoras a futuro. Bueno, no, sí, no, Liliana. Simplemente creo que estamos más que hay un montón de cuestiones interesantes para discutir. Lástima que no, por ahí no lo pudimos hacer el intercambio con Ignacio, porque nos hubiese llevado más tiempo, él estaba en términos de comunicación telefónica, pero me parece que en estas cuestiones, Marila decía algo importante, la ley garantiza, y esto no es menor, la posibilidad que los, sobre todo, incluso las radios comunitarias, dejen de ser pocas, pobres, ¿no? Y poquitas en claro. Este término. Este es el gran desafío. Hay que ir construyéndolo paso por paso. Si vemos de lo que había, digo, se cree que si hubo una decisión política para hacer una serie de cambios muy profundos que se hicieron hacia el interior, incluso de la autoridad de aplicación, no se hubiese hecho un plan técnico si no fuera nodal, porque es una discusión muy, muy compleja. Y a veces compleja es una palabra que no te termina diciendo nada, pero es así, no hay forma de resolverlo. Es decir, porque en esta instancia habría que cerrar radio. ¿Se entiende esto? Digo, hoy como está. Y ni siquiera pensemos en lo porvenir. Muchísimas gracias, Liliana Belforte, Mariela Pugliese, por estar en El Puente, nuestro último programa en vivo. Nos despedimos. Muchas gracias, Pablo, en la operación técnica, gracias Carla Borria en la coordinación de aire, Alejandro en la producción. Un placer haber hecho tantos puentes durante el 2013. Esperamos seguir en el 2014. Sigan conectados con facebook.com/elpuenteradio. Allí les vamos a informar cuando volvemos el año que viene. Muchas gracias por acompañarnos y seguiremos construyendo más puentes juntos. El Puente.